Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a la segunda parte del podcast de la Guardia del Rock and Roll. Recordarán que la última banda de la que hablamos en la primera parte de este programa dedicado al motoencuentro de diamantes fue Kyrie Eleison. Ahora tengo que contarles que para la presentación que hicieron estos chicos en el escenario Norberto Papo Napolitano, asistieron como invitadas dos coristas y Alejandro Graf, tecladista de Jezabel, una banda de power metal de Buenos Aires, con quien también tuve la oportunidad de charlar un rato. Él me contó que se viene un nuevo disco de Jezabel y me entregó un material de adelanto. Este nuevo trabajo se llamará Más Allá del Tiempo y contendrá 12 temas más una intro. Cabe destacar que este disco será el sucesor de Legiones del Sur, placa editada en el 2003 a través del sello italiano Cruz del Sur Music. Es importante decir que este trabajo obtuvo muy buenos primeros comentarios de la prensa de países como Italia, Alemania, Francia, Holanda, Suecia y España. Algunas otras características a resaltar de esta banda es que ha participado en discos tributos internacionales, como el caso del realizado a Judas Priest, en el cual compartieron cartel con Primal Fear y Hammerfall, entre otros. Y también tributos nacionales como Las Mejores Voces del Metal, en los que participaron junto a bandas como Tren Loco, Jason y Jericho. Van a encontrar más información si visitan www.jezabelsite.com.ar. Aclaro, se escribe jezabelsite.com.ar, que es la página oficial de este grupo. Por ahora nos quedamos con Tiempo de Revancha, adelanto del nuevo disco de Jezabel. Todo principio tiene un final, siempre lo supiste, por eso tu afán. Fiel a tu instinto, no te canses de buscar, todo a su tiempo se te revelará. Sé como el mar. Lo mejor. Otra banda que estuvo tocando ese viernes 11 por la noche después del show de Kiri Eleison fue Imperio, que dio un espectáculo increíble, una terrible descarga del más puro metal a todos los presentes. Tuve la oportunidad de charlar con Cristian Bertoncelli, vocalista del grupo, y él me comentaba que en este momento se encuentran preparando un nuevo disco de estudio con canciones nuevas. Recordemos que Imperio en este momento tiene editado 4 discos: Abismos en el Cielo, Paz en la Tormenta, Canciones Inmortales, que consiste en un compilado con temas en vivo, unos demos y un cover de B8. Y por último viene Regreso Vivo, un DVD y CD que registra una presentación que hizo la banda en el Teatro de Flores en Buenos Aires durante abril de 2008. Por otra parte, tuve la oportunidad de hacerle una nota a otro integrante de Imperio y por suerte el audio está bastante entendible. Vamos a escucharla. Estamos con Gustavo Gorosito, uno de los guitarristas de Imperio. Fuera de micrófono estábamos hablando con Gustavo, que vos sos el que compone todo lo que son las letras. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, soy guitarrista y bueno, vinimos a tocar acá, está bárbara la noche. Fresca, pero el calor del metal nos mantiene vivos. Yo le preguntaba hoy a Bertoncelli si era la primera vez que tocaban en un encuentro de motos así, y él me decía que al menos con Imperio, que es la primera vez que hacen una presentación en un encuentro de motos. Esta es la primera vez, que es impresionante ver la magnitud, la organización, el nivel de las bandas que hay. La organización está bárbaro, pero también asistí a los motoencuentros porque hasta hace 10 años atrás eran motoqueros, hasta que vendí mi moto. Ahora que me entero que has sido motoquero también, supongo que conoces, has estado en distintos motoencuentros, distintos eventos. ¿Habías oído hablar alguna vez del motoencuentro de Diamante? Sí, había oído hablar del motoencuentro de Diamante y la verdad que maravilloso, está buenísimo. Me asombró, me sorprendió. Y hablando de todo un poco, le comentaba a Gustavo que el público respondió muy bien a la propuesta musical de la banda. Por eso le pregunté. ¿Te imaginaban por ahí esa respuesta de la gente? Sinceramente no, porque el público motoquero es más rockero, pero la aceptación fue buena y me sorprendió también, estuvo bueno compartir de radio y recibir esa energía, la química que existió, y estuvo bueno eso. Sí, acá en Entre Ríos sería la primera vez que toca Imperio, o sí. Ya han tocado antes. Ya había tocado antes, habíamos tocado hace tiempo ya, en el 2000, y tocamos en Paraná. Y te quería preguntar algo con respecto al tema de las letras por ahí, que son letras por ahí en parte como que hablan de la fe, como que hablan de Dios, toda esa cuestión. ¿Es por algo en particular? Es por lo que escribo en el momento, porque si vos tienes tendencia o una connotación religiosa, cada uno lo interpreta como quiere. De hecho, no voy a ninguna iglesia, no puteo todo el día, no. Es como que vivo el día a día y estoy esperando que venga algo mejor siempre, ¿no? En cada momento, siempre, pero vivo la vida así de manera positiva. Después de esta nota con Gustavo Gorosito, no podemos privarnos de escuchar al menos un tema de Imperio. Así que se vienen ellos con Será una gran victoria. voz de Imperio salió al escenario el grupo más esperado de la noche. Me refiero a Tren Loco, que dio un show demoledor, con todo el poder del heavy metal como no podía ser de otra manera. Esta banda, con Carlos Cabral en la voz, hizo un recorrido por sus temas clásicos, como Patrulla Bonaerense, Tierra Negra y Tempestades, entre otros. También tocaron temas de su nuevo álbum llamado Venas de Acero, editado el año pasado, como por ejemplo Pueblo Motoquero, y creo que no hubo mejor canción que encaje en el evento que esa. Otra particularidad del show es que en un momento sube al escenario Ariel Ranieri, guitarrista de Jason, y queda conformada una super banda con tres violas, al mejor estilo Iron Maiden. Ni les cuento lo que fue eso, un despliegue de metal increíble. Y dejémoslo ahí, a la libre imaginación de quien ahora esté escuchando. Por otro lado, durante la presentación la gente agitó mucho cantando las canciones y haciendo polos que estaban más cerca del escenario. La potencia de la banda, sumada al agite de la gente, alejaron el terrible frío que hacía esa noche. O al menos, a mí me dio esa impresión. Es más, cuando sale Tren Loco a tocar ya eran alrededor de las 3 de la madrugada y el público se había concentrado frente al escenario más o menos a las 20. Era esa hora de la noche y la gente seguía firme, lo cual habla muy bien del nivel de los grupos que tocaron antes y también lo hace de Tren Loco, que realmente dejó todo sobre las tablas del Norberto Papo Napolitano y los presentes pudimos disfrutar de un show sin desperdicios más allá del frío congelante que hacía. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a escuchar Pueblo Motoquero, canción perteneciente al nuevo trabajo de Tren Loco, llamado Venas de Acero. Call me Mondo. Pasó el día viernes, llegó el sábado, vino el desfile de los moteros por la ciudad de Diamante, 18 kilómetros de caravana, una cosa impresionante, la cantidad y variedad de motos que se podían apreciar, y llegó la noche. La noche final del ciclo de recitales de rock motor, en donde tocarían Selen, Jack, tributo a AC/DC, Don Burro, y cerraría el ciclo la presentación de Patricia Sosa. Por razones laborales no pude asistir al evento, así que debí recurrir al testimonio de un amigo para que me cuente cómo salió todo esa noche. Especialmente quería que me diga qué pasó en el show de Patricia Sosa, que tantas críticas había recogido por parte de muchos seguidores del motoencuentro. Nadie mejor para evacuar mis dudas que Guido Medvesig, cantante de Jack, quien junto a su banda estuvieron tocando un rato antes de Patricia. Vamos a escuchar qué me decía. Bueno, tuvimos el privilegio de compartir escenario con Patricia Sosa y la gente del palo dirá: Patricia Sosa, me viene a cantar romanticón, qué sé yo. La cosa es que se había generado toda una controversia respecto de la presencia de Patricia Sosa en el marco del motoencuentro más grande de Sudamérica. La tipa, la artista, francamente, yo estuve abajo como espectador, logró cautivar a todos los presentes. Es decir, teníamos heavies entre el público, había familias, muy heterogéneo, digamos, el público. También viste lo que está la tipa, ¿no? Y tiene un carisma, tiene una presencia escénica, tiene una técnica vocal que, para quien sabe apreciar la música, más allá, digamos, de los géneros, es digna de aplaudirse y de disfrutar. O sea, básicamente dio un show digno de lo que es el motoencuentro. Dio un show de la puta madre. La vieja, entre comillas, la roqueó. Era una tipa de 20 arriba del escenario, con toda la pulenta y el rock and roll que te puedes imaginar. Y a la vez alternó con sus baladas clásicas. Y eso es lo loco. Vos tenías público motoquero, tenías gente heavy, y estábamos todos juntos compartiendo, escuchando a esta artista cantando "Esta noche no me pidas nada", y es terrible, yo te digo, un mar de bola, y la vieja se lo supo comprar todo. Ya sabemos que es hermosa, tiene un carisma espectacular. Y ya que estaba charlando con Guido, no podía dejar de preguntarle acerca del show que dio junto a su banda. Y esto fue lo que me contó. Jack estuvo en escenario unos 45 minutos, 50 más o menos. Metimos los clásicos. Y lo que fue la aceptación con respecto a la banda tributo, ¿le gustó a la gente? ¿Qué vivieron ustedes sobre el escenario? Nada, ¿qué te puedo decir? La gente con AC/DC se copa. Más en un motoencuentro, yo te diría que en un motoencuentro, ¿te acuerdas como lo hablábamos siempre fuera del micrófono? Hay tres bandas que no pueden faltar en un motoencuentro: AC/DC, Creedence y Riff, Pop. Y no, la gente muy, muy copada, loco. La verdad que es muy, muy buena onda, muy buena onda, muy buena onda. Nosotros no nos esperábamos esa respuesta por parte de la gente. Nosotros íbamos dispuestos a divertirnos, básicamente, porque de eso se trata esto. Pasa que nosotros arriba del escenario nos divertimos y la cosa pasa por ahí, ¿entendés? Si vos no te divertís arriba del escenario, el que está abajo no se divierte, es la verdad. Y se dio el feedback, digamos. Nosotros alentamos arriba, ustedes alientan abajo. Y hay una comunicación, ahí. No hay escenario, no hay abajo, no hay arriba. Estamos todos en el mismo lado. La única diferencia, uno se pone a gritar en el micrófono y los otros están gritando abajo. Pero no, fue la verdad que muy lindo. Todo principio tiene un final y este podcast no es la excepción. Así que, amigos y amigas, me voy despidiendo. Sé que debería en este momento hacer un balance y sacar algunas conclusiones acerca de lo que fue el evento en sí y sobre las bandas de las que estuve hablando, pero prefiero dejar que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Nos encontraremos en otro momento para seguir hablando de nuestra música predilecta, el rock y todos los géneros que de él han derivado. Nos despedimos con la música de Jason. Se viene Brilla Diamante, tema que estos muchachos le dedicaron al Moto Encuentro, luego de haberse presentado en el año 2007, y que está incluido nuevamente el último trabajo de esta banda, editado el año pasado. ¡A brillar! ¡A brillar, diamante! ¡A brillar! ¡Vuelve a brillar! Más en el camino encuentro al sol que ilumina las rutas de mis sueños. Somos amantes de los fierros y es el rock que alimenta la magia del encuentro. Brilla diamante en la eternidad. Van sonando mil motores, los de la libertad. Nuestra